más flaco, más rockero y más odioso. Toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada, junto a Sammy Bahamontes en tu radio favorita, Radio Monkey. Hola, hola, linda gente de Rancagua que está sintonizando el Peor es Nada de este día, martes 30 de abril. Hoy termina todo el mes. Hoy termina finiquita el cuarto mes del año, ¿cierto? Donde entramos ya a la etapa mucho más fresquita, mucho más frío, ¿cierto? Y sin duda que se viene mayo, un mes hermoso, un mes lindo, donde dicen que en mayo nacen todos los sexys. Y es porque yo cumplo años en mayo. Mira cómo, cómo se juegan las cosas, la constelación y las conspiraciones del universo, como diría Paulo Coelho, ¿no? Estamos en un nuevo Peor en Nada, chiquillos, por la Radio Manque. Está sintonizándonos por la www.radiomanque.org. Por supuesto, con información, noticia, contingencia, sin filtro, porque no tenemos relaciones con nadie, ningún interés con nadie, y es por eso que la información a usted llega de carácter, pero purita, limpiecita, para que pueda tomar usted mismo su propio juicio, po, nada más, po, ¿cierto? Cuando ya sabemos que hoy la prensa está totalmente coartada por intereses, ya que sale fondos por aquí, fondos por allá, ¿cierto? Esto siempre es importante recalcarlo. Somos una radio comunitaria, la cual sin duda crece y avanza solamente con el respaldo de la gente de Rancagua. Es por eso que hoy, como todos los programas, chiquillos, estamos en el programa número 37, creo, no me recuerdo muy bien, ¿ya? Presentemos al compañero que nos radio controla acá todos los martes para que podamos salir de la mejor forma al aire hacia sus oídos tan lindos, ¿cierto? Él es 1.60 m, cabello negro, hoy presenta un hermoso nuevo corte de pelo, intelectual con sus lentes, por supuesto. Él es profesor, ¿sí? Empieza con J, pero no es JJCC. Él es Jaime Rodríguez. Hola, hola a todos y toda la audiencia del Peor es Nada acá de la Radio Man, que luego de esa presentación que no me dejó muy bien parado, la verdad. Pero igual aquí, dándole acá al programa, a la comunicación, con hartas cosas que se nos vienen para el día de hoy y esperando que las fuerzas oscuras no intercedan en boicotear esta transmisión. Oye, sería pero buenísimo que no pudieran boicotear nada, porque en Venezuela están eso boicoteando todo. No, ¿ah? Hoy día quedó pero la embarrada en Venezuela, ya vamos a conversar sobre eso, ¿cierto? Pero bueno, para partir no podemos dejar, por supuesto, sin plantear el enorme terremoto, el desastre que vive Rancagua hoy en día. Ya hablamos ya el martes pasado sobre el desastre de Rancagua 2.0, ¿cierto? Y se ha sabido mucho más. Eso, cuéntanos, ¿qué le lleva al Peor es Nada de hoy? Oye, vamos a hablar sobre, en primera instancia, lo que es el terremoto en Rancagua, por supuesto, el terremoto político que está sacudiendo todo, están todas las piezas cayéndose del tablero, cabro, ¿ya? Más adelante vamos con el golpe a Venezuela y, por supuesto, cómo no, mañana, el Día del Trabajador, Trabajadora, que, por supuesto, se conmemorará acá en nuestra ciudad histórica, ¿cierto? Ciudad de héroes, dicen por ahí, ¿ah? Es por eso que al tirante comandante vamos a partir con ¿qué pasa en Rancagua, Jaime? ¿Qué pasa? Nuevamente, ¿cierto? Nuestras autoridades están siendo cuestionadas. Nuevamente huele raro Rancagua. Y es que solamente ayer el señor alcalde Eduardo Soto hizo su cuenta pública en el Teatro Regional. Mira, con solamente se podía entrar con invitaciones, ¿cierto? ¿Por qué será eso? ¿Para hacer un filtro a lo mejor, cierto? Nadie lo sabe. La cosa es que se logró meter o también colar, ¿cierto? Un grupo de gente que fueron a manifestar ahí dentro mismo pidiendo la renuncia del señor Eduardo Soto. Cubierto por toda la prensa, más o menos 10 manifestantes, ¿cierto? Estaban dentro del teatro y desplegaron un lienzo que decía muy claro y muy grande, ¿cierto? Decía, renuncia alcalde Soto corrupto. Con esa leyenda, estos manifestantes desplegaron el lienzo y soltaron volantes hacia abajo con el cual decía muy bien por qué debía renunciar el señor Soto. ¿Debe renunciar Soto? ¿Qué pensás tú, Jaime? ¿Qué pasa realmente cuando se han sabido más aristas del caso Teatro Regional que está relacionado incluso con el teatro, o sea, con el caso de los jueces corruptos acá en nuestra ciudad? Sí, como se ha hablado, el tema está súper candente por la gravedad de las acusaciones que existen y obviamente ante una cuestión así, lo esperable, lo deseable también que la gente no se quede en silencio. Entonces también esa cuenta pública, bien que se haya realizado una acción que tienda a funar, que tienda a criticar lo que ha pasado, un hecho de corrupción tan grave no puede quedar ahí solamente. Oye, y esto está recién empezando, hay que partir por ahí. Oye, sin duda, lo último que se supo de este caso que tiene al señor alcalde Soto en el tapete nacional como un alcalde que tiene cosas turbias, ¿cierto? Porque todo esto está aún en el juicio, ¿cierto? Se está investigando esto aún, ¿cierto? Pero que se han sabido muchas más cosas. Vimos el martes pasado que se estaban filtrando mensajes de WhatsApp de él con el ministro Chadwick cuando no era ministro aún, ¿cierto? Del año 2017, cuando estalló el caso del Teatro Regional. Y bueno, pudimos ver en estos mensajes que Chadwick estaba interviniendo para que el fiscal regional Emiliano Arias, ¿cierto? Se hiciera cargo del caso del Teatro Regional, meramente para que al señor alcalde Soto no le pasara nada, ¿cachai? ¿Por qué? Porque ahí decía muy bien cuando Chadwick le dice al señor Soto, oye, tranquilo que con este fiscal el caso se va a archivar. Cuando se archiva un caso es cuando no pasa nada y este se guarda para más adelante. Esto sin duda cobra mayor fuerza aún cuando estamos a menos de un año de las elecciones municipales, lo cual es sin duda que esto daña, pero muchísimo, a la gestión y por supuesto a la calidad moral del señor Eduardo Soto, que recordemos que está en un caso pero súper grave de malversación de fondos públicos, que meramente es un robo de plata pública, lo cual está mezclado con un caso más turbio aún, ¿cierto? Porque este señor se parece a Fulvio Rossi de lo turbio y oscuro que es, ¿cierto? También está metido una cierta relación con un chiquillo menor de edad, ¿cierto? Entonces, esto finalmente va a dañar la imagen del señor Soto, Jaime. ¿Qué pensáis tú? ¿Será un factor importante para las próximas municipales? Debería ser un factor importante. Ahora, a veces, como se tratan los temas de corrupción, se pone un silencio tan grande, un manto de silencio, los medios no hablan, hay una complicidad tan grande con estas cosas que a veces la gravedad que tienen pasa a segundo plano y los corruptos siguen gobernando tal cual. Entonces, eso todavía está por verse. O sea, Soto recién también está empezando a defenderse ahora y ese proceso está recién. Entonces, no sabemos realmente a qué punto la ciudadanía en Rancagua pueda despertar, pueda cuestionar, pueda efectivamente decirle no a la corrupción aquí. Mira, tenemos el video de la manifestación que se hizo en la cuenta pública del señor alcalde Soto, así que ¿lo podemos poner o no? Claro que sí, podemos colocarlo, ¿sí? Vamos a hacer las gestiones tecnológicas necesarias para efectos especiales. ¿Dónde se desarrolló esa? Perfecto, mira, esa cuenta. Como te comentaba, ¿cierto? Esta cuenta pública es donde se da todo lo que hizo la gestión de municipal del señor Soto durante un año, ¿cierto? Se hizo en el Teatro Regional, ¿ya? Y fue como a... ¿qué hora? Como a las 7:30, cuando la cuenta partió como a las 7, ¿ya? Y esto pasó dentro y fuera del Teatro Regional, ojo. Ustedes no lo pueden ver, ¿cierto? Pero lo que estamos viendo a continuación ya están fuera del teatro, están más que nada en la entrada al Teatro Regional, ¿cierto? Un grupo de 20 personas, ¿cierto? Con el lienzo que les comentaba yo, que decía Soto renuncia al alcalde corrupto. Está toda la prensa alrededor, hay una gran tensión en el ambiente. Están haciendo las consignas los compañeros y también las compañeras. Y lo más bacán es que... Mira, ahí están diciendo, bueno, están los guardias. Están los guardias que están como... ¡Carla! ¿Cierto? Pero mira, lo más bacán es que está el presidente de la población, Manuel Rodríguez, ahí, que se escucha muy bien su voz fuerte, que lo tuvimos acá, de hecho, ¿te acordáis? Exactamente, cuando vino a hablar el tema del caso de la población contra Soto. Entonces, sigue invitando la atención ahí, esto más o menos un grupo de 20 personas. Nico, voy a sacar la cuña. ¿Su nombre? Eduardo Arce, coordinador que se va a manejar. ¿Cuál es el motivo de esta cuña? Le está sacando una cuña. Bueno, en este momento estamos frente a Amplio, junto a Revolución Democrática y un sinfín de movimientos sociales reclamando y pidiendo que se pare la corrupción aquí en Rancagua. Primero, contamos que Eduardo Soto está haciendo una cuenta pública que no corresponde, porque está invitando solamente gente que lo acompaña a él, gente que lo apoya a él, y nos está invitando y nos está escuchando realmente lo que sienten las vecinas y vecinos de acá de Rancagua. Segundo, la corrupción ya basta en la región, es una vergüenza que exista una persona que mienta tanto en una cuenta pública como es el alcalde Eduardo Soto. Creemos que debería de ser más firme y salir la frente en alto y salir y renunciar, porque lo que está pasando acá en Rancagua viene hace tiempo sucediendo. Oye, el video sin duda tiene pero un nivel de tensión increíble, increíble, ya que sin duda estos 20 manifestantes, ¿cierto? Recordemos que no tuvieron que ir para el calabozo, no se fueron detenidos, pero sí hicieron una gran manifestación que llamó mucho la atención. ¿Debe renunciar Soto, Jaime? O sea, las acusaciones son graves, darían para eso alguien que, si lo planteamos desde la ética, claramente que sí, pues, alguien que por lo menos debería alejarse hasta que la situación se aclare. O sea, en el momento hay dudas fundadas sobre lo que pasa con Soto, tampoco se puede acusar de culpable aún. No hay un veredicto, algo, una que diga que efectivamente él es el culpable. Pero frente a las dudas graves que hay, es realmente muy raro, es realmente se ve muy mal que todavía siga él al frente de todo. Oye, sin duda, más que sea culpable o no, y el caso esté investigándose, creo que una figura política que representa a la mayoría de los rancagüinos, aunque no sabemos bien porque en las últimas municipales votó menos gente que el padrón, ¿cierto? De toda esta ciudad, creo que votó un 28% del padrón nomás en nuestra ciudad, ¿cierto? al ser interpelado por esta cosa, creo que lo más digno que le queda es renunciar y es salirse, compadre, ¿cierto? Creo yo. Yo al menos cierro con mi conclusión de que sin duda una figura así que se dice representar a la gente debe salir con la frente en alto y renunciar. Así claro, que, pero ¿quién deja el poder alcalde, así? No, así como así. Claro, no, sí, seamos realistas, pues eso claro, en el mundo de los valores, en el mundo de cómo deberían ser las cosas, sí, pero ¿quién lo deja así como así? Difícil para la UDI igual por si acaso, pues. ¿Sí o no? Difícil, po. Si a ellos le claro, encanta el poder, po. Claro, pero recordemos que él también por lo mismo y todo, él podría replicar que él ya no es militante en la UDI. Él ahora está como independiente. Sabemos que su domicilio político sigue estando en la UDI, pero... O sea, conversa con Chadwick. No, por supuesto, por ¿cómo? Supuesto que sí, po. Pero sí, po. Él te puede replicar eso. Ah, o sea, claro. Formalmente no está, claro. Claro, o sea, él fue la cara de la UDI... Durante mucho tiempo y lo va a seguir siendo igual, aunque nadie sabe. Con esto, a lo mejor se vayan para otro lado. Ojo, y que se salió también cuando estaba todo el tema de Novoa y de Penta. Entonces, cuando ya no era muy rentable presentarse en la opinión pública como el audio. Exactamente, sí. Y ahora creo que está yéndose para el lado de una concejala por ahí. Que se viene como pronta candidata a alcaldesa, la señorita Pamela Jarel, que está tomando fuerza ahí. Pero eso ya es para otro programa. Chiquillos, antes que nos vayamos para la pausa musical, este 4 de mayo hay una gran anticuchada a beneficio de la tía Patty. La tía Patty es la mamita de el Cevita Pereira, que es nuestro compañero y gran socio, que vive en la población 25 de febrero. Ojo ahí, esto va a ser este sábado 4 de mayo, ya a las 6 de la tarde en Pasaje Los Canelos 880. Pasaje Los Canelos 880 en población 25 de febrero, este sábado 4 de mayo. Gran anticuchada a beneficio de la tía Patty. Cevita, de allá somos compadres. ¿Estamos? Excelente. Vamos entonces a Sandino Rocker, esto es mi tierra. Y volvemos al segundo bloque de este Peor en Nada mientras Rancagua arde. ¡Arde, que siga ardiendo! ocultar la verdad es la historia de este mundo. Dividir y confundir son las armas del sistema. Yo te invito a la tierra donde habrá menos problemas. Yo te invito a la tierra donde habrá menos problemas. Yo te invito a amarnos los unos a los otros. Yo te invito a amarnos los unos a los otros. Muy bien, estamos de vuelta, chiquillos. Por supuesto, el segundo bloque del Peor en Nada, ¿cierto? Por la sintonía rebelde, por supuesto, de Radio Manque, pues por la www.radiomanque.org, la radio comunitaria rancagüina, por supuesto, que le entrega la información al instante y sin interés alguno, ¿cierto? Estábamos ahí con un gran tema que sin duda pega mucho, más aún cuando estamos en vísperas del Día del Trabajador y la Trabajadora, ¿cierto? Este segundo bloque, chiquillos, ustedes saben bien, y más que nada la gente que está, vive inmersa dentro de la contingencia diaria y también nacional, internacional también, por supuesto, hoy, a más o menos como a las 7 de la mañana, reapareció Jaime. Reapareció un personaje que todos pensábamos olvidado, un personaje que todos pensábamos que ya estaba en el pasado, cuando ya pensábamos que el pueblo venezolano podía dormir tranquilo, podían dormir en paz, ¿cierto? Reaparece este señor que sin duda ya nadie ni siquiera se podía acordar de su nombre. Nefasto. Un nefasto personaje, por supuesto, que no se contentó con que la Contraloría le pillara cosas turbias, ¿cierto? Al no declarar un patrimonio financiero que él tenía, pero que nunca lo declaró, ¿cierto? Y este señor, ¿cierto? Sin estar satisfecho con eso y decirse, decirse a sí mismo, hey, estoy puro cagándola acá, mejor me voy, ¿cierto? Continuó dando vergüenza ajena. Y es que estamos hablando que hoy, a las 7 de la mañana, el señor Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino de Venezuela, cacha el manso nombrecito, ¿cierto? Dio fase a un golpe de Estado en Venezuela, que sin duda fue pero muy, muy, muy lamentable y por supuesto amplificado por los medios internacionales. Estamos hablando que hoy, a eso de las 7 de la mañana, un puñadito de militares, estamos hablando de más que nada 20 militares, ¿cierto?, intentó tomarse la base aérea La Carlota en Venezuela y también intentó sublevar a los militares contra el gobierno constitucional y democrático de Venezuela. Estamos hablando del gobierno del señor Nicolás Maduro, ¿cierto? Sin duda nefasto. Nefasto sin duda, porque esto realmente, quien está más feliz con esto son los Estados Unidos. Son los Estados Unidos. Y hoy día pudimos ver durante mucho reportaje, ¿cierto?, que esto partió de la siguiente forma. A las 7 de la mañana, el señor Juan Guaidó, con militares que se pasaron para el lado de él, estamos hablando que son como unos 20, ¿cierto?, liberaron al señor Leopoldo López, otro nefasto personaje de la política venezolana, un personaje de ultraderecha, el cual es responsable de las criminales guarimbas en Venezuela, que son las causales de más de 100 venezolanos muertos, quemados vivos, ¿cierto? Dejaron libre a este nefasto personaje entre los dos, ¿cierto? Hicieron el llamado a los militares para que se alzaran en armas contra el gobierno constitucional legítimo, y sin duda no funcionó, po. Nada funcionó, porque las tropas militares siguen siendo leales a la patria bolivariana de Venezuela. Es decir, los gringos querían oro, querían petróleo, pero se fueron sin nada. Así tal cual. Así tal cual. Más o menos este show mediático duró entre 2 a 3 horas, ¿ya? Y según varios comunicados, primero salió el señor Diosdado Cabello, quien es presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, diciendo que ya la situación está en control y que solamente se trató de una veintena de militares, los cuales estaban sublevándose dentro de las fuerzas militares venezolanas, ¿cierto? Esto sin duda caló hondo, y sin duda ya muchos gobiernos empezaron a manifestarse. ¿Y adivina quién estuvo respaldando el golpe de Estado hoy en Venezuela? ¿Quién? ¿Adivina? El gobierno de Chile, po. El gobierno de Chile, ¿cierto? Lamentablemente el gobierno chileno sigue con su doble estándar, ya que cuando fueron para China, el presidente, ¿qué nos dijo, Jaime? Que en cada país podía darse el gobierno que quisiera, ¿cierto? O sea, si los chinos eran comunistas, es respetable, un asunto de ellos. Exactamente. Que vivan como quieran. Así es. Pero Venezuela no tiene el mismo derecho, al parecer, po. No, parece que eso funciona con algunos nomás. Parece que con los que tienen más plata. Con los comunistas ricos, a lo mejor. Con los comunistas ricos o con los comunistas entre... Bueno, comunistas entre comillas, igual. China. Hay algo raro también. China hace rato, para mi punto de vista, dejó de ser comunista. Pero... funciona solamente quizás con los países con los que Piñera y su hijo quieren hacer negocio. O sea, claramente. Por ahí quizás pueda ir. Claramente. Estamos hablando de un gobierno con doble cara por donde se le mire. ¿Cierto? Chile salió respaldando este golpe nefasto de Estado y sin duda cayó nuevamente en la vergüenza, porque esto funó. Cagó. Hoy Leopoldo López está siendo asilado en la embajada de Chile. Pero eso se actualizó. Ah, ¿qué pasó? Primero se asiló en la... O sea, estuvo en calidad de huésped en la embajada de Chile. No solicitó un asilo político formal. Ya. Pero después se trasladó a la embajada de España. Ah, ya, muy bien. Así que ya no está en la chilena, según las últimas informaciones. Que lo generó el canciller Ampuero. Maravilloso. Muy cerca bien. De las... Casi a las 8 de la tarde salió diciendo eso. Excelente. Que ella y su esposa habrían estado ya, porque tienen alguna ascendencia española, algo así. Sin duda que da pena. Uno, porque si vemos todo el panorama, ¿cierto? Vemos que este señor Guaidó llama a la gente a la muerte, pues, weón. ¿Cachai? Y no le importa nada la vida del pueblo venezolano cuando sus manifestantes, ¿cierto? Dan hasta la vida, ¿cachai? Y no le importa eso. No le importa eso cuando, más aún, el gobierno de Nicolás Maduro llama al diálogo y a la conversación. Juan Guaidó llama a la guerra y a la muerte. ¿Sí o no, Jaime? Sí, así es. O sea, siempre vamos a criticar y vamos a cuestionar lo que sea un intento de golpe de Estado en nuestra América Latina. Lo vamos a decir siempre porque, y más aún desde aquí, más desde este lugar del mundo, que sabemos lo que significa un golpe de Estado. Lo hayamos vivido o no lo hayamos vivido directamente, las generaciones también pasadas se han encargado de transmitirnos y lo sufrimos hasta el día de hoy con todo lo que ello ha generado. Por eso resulta bastante incomprensible cuando a veces vemos venezolanos invitando o celebrando que se realice un golpe de Estado. Basta revisar un poquito nomás lo que ha sido la historia de América Latina para darse cuenta que terminan muy, muy, muy mal. Y la alegría dura muy poquito de los que a veces celebran ese tipo de acciones, porque después, en definitiva, cuando se mete la mano de Estados Unidos, cuando se mete la mano de la derecha latinoamericana, realmente el asunto no termina en fiesta. Y eso lo conocemos. Uy. Para contextualizar un poquito algunas informaciones que vamos a replicar, que vienen desde un medio libre, que es Nodal. Yo lo invito a todo quien quiera conocer un poquito más, se meta a nodal.am. Nodal significa Noticias de América Latina y el Caribe. Ahí señalan algunas declaraciones del canciller Arreaza, que es el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela. ¿Qué señaló el canciller el día martes? Señaló que este intento forma parte de una serie de estrategias fracasadas de la oposición venezolana para tomar el poder político por vías inconstitucionales. O sea, lo que han realizado una y otra y otra y otra vez. El canciller señala que hasta ahora el país estaría en calma, según él, que efectivamente este intento de golpe no prosperó, porque la Fuerza Armada Bolivariana se mantuvieron firmes con la República Bolivariana y con Maduro y no se dieron a este intento de presión. También una de las cosas que señaló Arreaza es que no hay sino evidencia tras evidencia, una lluvia de evidencias de cómo las autoridades colombianas están en la cadena de mando en este golpe contra Venezuela. Criticó muchísimo a lo que ha sido la gestión del presidente Duque en Colombia y obviamente también a cómo se ha intentado urdir un golpe de Estado involucrando al presidente Trump, Bolton y Pompeo, que son altos funcionarios de la Casa Blanca que han intentado por todas las vías posibles desestabilizar a Venezuela. Y también llamó a algo que se habla muy poco, que es llamó a restablecer el diálogo con la oposición. Y para eso, recordemos que hay una iniciativa que es el Mecanismo de Montevideo, donde intentan dialogar el gobierno de Maduro con la oposición y donde se arma un grupo internacional de contacto que lo que busca es facilitar esas conversaciones. Así que eso es lo que podemos señalar desde nodal.am, que es una agencia de noticias libres. Si quieren se pueden meter ahí también, hay más información sobre, por ejemplo, lo que han señalado las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas sobre su lealtad con el gobierno de Maduro y también cómo Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, también se manifestó para condenar lo que este intento de golpe de Estado en Venezuela. Oye, qué lástima y qué pena más grande cuando se han muerto tantos venezolanos, venezolanas, simplemente porque quieren democracia. Quieren democracia en el sentido que ellos votaron por un gobierno y que sin duda hay poderes grandes, fácticos aquí, unos poderes gigantescos, ¿cierto? Donde está metido lamentablemente nuestro país, seguramente sin siquiera el consentimiento del pueblo chileno, porque sin duda estos son maniobras política. Política, política propia del gobierno, ¿cachai? Recordemos que cuando se formó el famoso Prosur, cuando Sebastián Piñera formó esta mesa, ¿cierto? Con puro gobierno de derecha. Estaba él, estaba el Iván Duque, Colombia, ¿cierto? Estaba el traidor más grande de América Latina, el señor Lenín Moreno, del Ecuador, meramente para hacer el famoso Prosur, que es sin duda un órgano político en nuestro continente, para hacerle como un peso, más que nada, a Luna Sur. ¿Sí o no? Por ahí va, ¿no? ¿Cierto? Claro, para desestabilizar, para matar a Luna Sur. Matarlo a Luna Sur, claro, finalmente, ¿cierto? Y esto, sin duda, que me recuerda a lo que pasó en Libia. Yo ahora estaba viendo un reportaje sobre el gran conflicto que estaba en Libia, ¿cachai? Y que es lo mismo que en Venezuela. Libia, un país petrolero pero gigantesco, ¿cierto? Una fuente de combustible muy buena, ¿cierto? Y que los grupos paramilitares que estaban en contra del gobierno del señor Gaddafi, ¿cierto? Se estaban enfrentando con armas compradas por los propios Estados Unidos, que se las trasladaban a ellos mismos. ¿Para qué? Para desestabilizar y destruir al gobierno libio. ¿En qué terminó eso? En una de las muertes más espantosas y horrorosas que he podido ver yo, al menos. En el sentido que, de hecho, hay un video en YouTube de la muerte de Gaddafi, ¿cachai? Cuando lo trasladaba gente a él, todo ensangrentado, con heridas, ¿cierto? Y finalmente terminaban decapitándolo, weón. Un nivel de violencia pero enorme, compadre. Y todo por el petróleo. Todo por este recurso que sin duda, pucha, que Estados Unidos que le sirve, ¿cierto? Porque es vital para ellos. Vital para que sigan funcionando las máquinas. Vital porque sin duda, siendo la primera potencia mundial, este recurso para ellos es, pero como el aire para todos nosotros y nosotras. Una pena realmente. Esto sin duda ha sido también condenado internacionalmente por el gobierno de Evo Morales, ¿cierto? Por el gobierno de México, con el compañero presidente Manuel López Obrador, ¿ya? Y también ¿por qué más? Se me olvidó. No. Y también, por supuesto, por varios gobiernos más. Esto sin duda divide más al mundo. Más al mundo en el sentido que creo, incluso Jaime, que esto podría ser un plan así, pero planificado por Estados Unidos, pero de una forma, pero súper, súper, súper calculada. En el sentido que están acabando uno a uno, ¿cachai? Con los gobiernos del eje de la misma izquierda en el continente. Estamos hablando de Argentina. En Brasil fue un golpe blanco, pero muy cuático. ¿Te acordáis del golpe parlamentario cuando estaba Dilma Rousseff, ¿cierto? Y que ahora tiene preso al señor Lula, ¿cierto? Y que finalmente hoy tiene a este señor que propiamente es sacado de los libros y de las hojas del nazismo puro, porque estamos hablando del señor Bolsonaro, ¿cachai? Entonces, esto simplemente nos da pena porque nos recuerda al Chile de los 70, el cual fue masacrado por el imperialismo yanqui y por sus propias fuerzas militares, ¿cierto? Vamos a una pausa musical entonces. Esto, pongamos a las Pussy Riot. La Funaya, ¿no? Sí, obvio. Sí, ya, las Pussy Riot entonces, esto con Organs. Y nos vamos al siguiente bloque del Pero es Nada, que es ahí, sintonizando Radio Manque. Органы, органы, органы, органы. Органы в рясах и органы в погонах.

Muy, pero muy buenas noches. Volvemos al tercer bloque del Peor en Nada. Teníamos ahí una gran pausa musical, chiquillos, para lo que se viene a continuación, que es sin duda hablar de lo que se viene para mañana, ya que estamos en víspera del Día del Trabajador y la Trabajadora, en donde también es menester y es urgente recordar por qué se celebra o se conmemora este día, ¿no? Usted se preguntará bien y... Bueno, ¿qué estamos celebrando? Que nos sacamos la cresta todos los días para ir a trabajar, ¿cierto? Para traer un sustento para la familia, para que no falte nada, ¿cierto? En parte tiene razón, pero en parte también es para conmemorar, ya que en este día lo que se recuerda fue el asesinato de trabajadores en Chicago, en fábricas de Chicago, los cuales fueron masacrados porque estaban en huelga por mejores condiciones laborales. Es por eso que este día, primero de mayo, se conmemora el Día del Trabajador y la Trabajadora, que toma más razón y toma más sentido cuando ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y por qué estoy trabajando 8 horas? ¿Cierto? Cuando mencionamos que la jornada, ¿cierto?, es larga. Antiguamente era peor. Antiguamente trabajaban todo el día, ¿cierto? Hoy día usted puede optar a beneficios como un descanso a la semana, ¿cierto? Vacaciones pagadas. Y que ya cuente con vacaciones, po. Porque antiguamente las personas trabajaban y nunca descansaban, ¿cierto? ¿Te acuerdas tú cuando estaban las minas de carbón en lota? Y cuando los trabajadores eran pagados, no con plata, sino con ficha. Bueno, tú sois profesor de... La salitrera. De historia, sí, pues. La salitrera, las minas en lota, cuando fue todo el contexto ahí del libro del señor Baldomero Lillo, cuando se dio el tema de las manifestaciones del minero chilote, perdón, el lota. Lotino. ¿Cierto? El lotino, ¿cierto? Eso, sin duda, los pocos beneficios que hoy tiene el trabajador y usted que está sintonizando este programa es meramente por lucha y por resistencia, huelga, sudor, sangre y lágrimas de trabajadores, trabajadoras como usted. Eso yo lo planteo siempre a los trabajadores míos para allá en la empresa, cuando les hago siempre charlas de seguridad, ¿cierto? 5 minutos, yo les planteo ahí, chiquillos, si fuera por la empresa, no gastarían ni un peso en darle zapatos de seguridad, en darle gorrito de sol, ¿cierto? En darle un bloqueador. Si fuera por los grandes empresarios, saldrían a trabajar así nomás en pelota, pues, bueno, que les diera cáncer de piel. Yo trabajo para el campo, ¿ya? Entonces, lo que les menciono yo es que la seguridad es sin duda parte de las victorias de los trabajadores. Es decir, cuando se creó esta gran masacre de la tragedia del humo en Chile, ahí recién se comenzó a que gestionemos seguridad en los puestos laborales. Es decir, nada ha sido regalado. Y es por eso que este día es tan especial para todos nosotros y nosotras, ya que debemos conmemorar este Día del Trabajador, Trabajadora. Y es por eso que la invitación, al menos acá en Rancagua, es mañana miércoles a las 10 de la mañana en Plaza Los Héroes de Rancagua, para que podamos juntarnos, conmemorar este día junto a los dirigentes sindicales, a trabajadores y trabajadoras, ¿cierto? Para darle el real sentido. Porque está bien, es un feriado para que descansemos, durmamos mucho, ¿cierto? Pero también es un día para que salgamos a denunciar y también exigir. Exigir, por ejemplo, no a la reforma laboral de Piñera, no al nuevo contrato joven que ya está aprobado ya, pero que sin duda significó un retraso, pero gigante, a la victoria de los trabajadores, trabajadoras en Chile, ¿cierto? Estamos hablando que los trabajadores menores de 28 años van a sufrir, pero flexibilización en sus pegas de una forma súper brutal, po, weón. Entonces, eso es lo que nos convoca este acto, chiquillo. Mañana a las 10 de la mañana en Plaza Los Héroes de Rancagua. Oye, a raíz de eso tenemos una invitación que realizan para el acto, que recordemos, organizado por la multisindical de O'Higgins, a la que se adhieren diferentes organizaciones sociales, sindicales, entre ellas Nomás AFP también, que se suma a esto. Tenemos una nota subida en la página web de Radio Man que ustedes pueden visitar, donde salen todos los detalles para asistir mañana al acto conmemorativo por el primero de mayo. Es súper importante marcar presencia en esto, porque como decía Sammy recién, nada ha sido regalado, y de hecho vamos para atrás en conquistas sociales. Vamos perdiendo cada vez más, cada vez el trabajo se vuelve más agobiante, se vuelve cada vez más una actividad que menos nos humaniza y cada vez está más entregado solamente al capital. Y si nosotros no defendemos el trabajo, efectivamente vamos a hacer cada vez que este sea una herramienta solamente para hacer crecer los bolsillos de unos pocos y que le importe un carajo el bienestar, la seguridad de las personas. Estamos viviendo una era en que se está precarizando el trabajo. Contratos basura tenemos, inestabilidad laboral, cesantía muy grande. Los sueldos se estancan también. Entonces, a raíz de todo eso, de esas problemáticas, es importante alzar la voz. Y para eso vamos a escuchar la invitación que nos hace Karina López desde la coordinadora Nomás AFP para este día primero de mayo en Rancagua. Primero de mayo vamos a tener un acto, una conmemoración del Día del Trabajador acá en la Plaza Los Héroes, organizada por la multigremial, y también nosotros participamos como coordinadora Nomás AFP. La idea es invitar a todos los trabajadores y trabajadoras de Rancagua y de alrededores para conmemorar el Día del Trabajador. Es un día que necesitamos estar presente y la lucha sigue por muchos derechos, y también la consigna es no más corrupción. Excelente, muy bien, sin duda que estos espacios que se están tomando, chiquillos, para que los trabajadores y las trabajadoras, cierto, puedan manifestarse y también reivindicar los muchos pendientes que tiene el poder a la clase trabajadora, que sin duda, como decía el Jaime, el Jimmy Jazz, cierto, estamos en franco retroceso, por loco. Sí, po. ¿Cachai? ¿Cómo es eso? O sea, estamos trabajando más, estamos ganando menos, estamos más pobres y estamos endeudados. Hoy salió un reportaje, ¿cierto? Que estaban hablando que creció la cesantía en un 6.4%, que se ha mantenido. Y estos meses se viene pero peludo, porque siempre en invierno siempre hay más cesante, weón. Lo que se ha mantenido, porque para el verano igual estaba entre el 5 y el 6%. Lo que es pero gravísimo. ¿Por qué se preguntarán ustedes? ¿Cierto? Recordemos que cuando el señor Piñera estaba de candidato, el caballito de batalla de él siempre fue los 1000 empleos que se habían creado. O sea, el millón de empleos, los 1000 empleos, mira, me está quedando súper corto. Estaba siendo súper generoso. El millón de empleos de calidad, ¿cierto? Ese fue el caballito de batalla. Y siempre repetía esto. Oye, el millón de empleos. Oye, el millón de empleos. Oye, el millón de empleos, ¿cierto? Pero si por lo menos hubiera estado el millón de empleos, no, ya no habría tanto cesante, po. Entonces, finalmente, ¿qué pasa aquí? Que nos niegan el derecho al trabajo. Y eso sin duda, chiquillo, chiquilla, que es pero gravísimo. Más aún cuando cierran fábrica chilena. Y cuando se manda a cambiar este saco de pelota con el principal competidor de Codelco con el señor Luxic a China, dejando a Codelco fuera, weón. Este weón tiene para que le encarguen, por loco. Mal ahí, ¿sí o no? Mal, pésimo, pésimo, y se merece. No, no. Malo, malo, malo, malo. Sin duda, Jaime, ¿vaya a ir mañana? Sí, por supuesto, Radio Man, que va a estar presente mañana en la conmemoración del 1 de mayo, ahí cubriendo, transmitiendo también lo que va a ser la actividad, porque es importante, no es un feriado más nomás. No, po. O sea, hay que marcar presencia. Exacto. Allí. Está bien, descansemos, durmamos, pero igual reivindiquemos, pues, chiquillos. Nunca olvidemos que hoy tenemos esta pequeña victoria, ¿cierto? Que pequeña victoria laborales como el finiquito, como el fondo de cesantía, ¿cachai? Que pucha, que costaron vidas humanas. Y que hoy están en franco proceso, o sea, en franco retroceso, ¿cierto? Van a ir los profes, van a ir los mineros, van a ir los contratistas, van a ir todos los trabajadores y trabajadoras que estén convocados, chiquillos, porque entre todos, seamos gremios, seamos sindicatos, estamos convocados a reivindicar nuestros justos derechos como trabajadores chilenos y chilenas, ¿cierto? Finalmente, como bien nos decía nuestra compañera, nuestra estimadísima, queridísima Karina López, que le mandamos un gran saludo para ella. Esto es mañana a las 10 de la mañana en Plaza Los Héroes de Rancagua. Vaya con su bandera, vaya con su familia si quiere también, ¿cierto? Y juntos reivindiquemos el alma verdadera del 1 de mayo, Día del Trabajador y Trabajadora, ¿sí o no? Así es, sí, a la calle mañana a manifestarse, a exigir, a defender, a alzar la voz en contra de la explotación. Ya, cabros, pulento. Entonces nos despedimos, cabro. Jaimito, algunas palabras que... saludo. Le mandamos un saludo a toda la audiencia de la Radio Manque. Tenemos hartas novedades que se vienen para el mes de mayo, que ya aquí empieza. Vamos a estar con hartas cositas nuevas, por ahí algunas novedades tecnológicas también para la radio, que vamos a ir comentando de a poco. Por lo pronto también invitarlos a un nuevo programa que se comenzará a escuchar por la Radio Manque, que es el Sonidos Literarios con Rafael Enríquez, que vuelve ya, lleva varias temporadas ese programa, lleva harto rato. Excelente, vuelve. Vuelve, un programa dedicado a todo lo que es la movida artística de Rancagua, literatura, cine, fotografía, música. Documentales, sí, por ahí. De todo eso que es lo que pasa aquí en esta ciudad, mezclan en ese programa, que vuelve los días jueves a las 20 horas por el dial digital de www.radiomanque.org. Y también invitarlos de que tenemos bastantes programas, ahora que retransmitimos también de otras radios, que pueden escuchar. Tenemos programas todos los días a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, siempre. Oye, pero excelente. Entonces la parrilla de Radio Man que está tomando forma ya. Vuelve el sonido literario con el Rafa Enrique. Excelente noticia, sin duda. Y esperemos que se sigan sumando muchos más programas para más adelante, ¿no? Esa es, eso queremos. Ya, bacán. Saludos también a todos los que nos estaban escuchando y sintonizando por la www.radiomanque.org. Chiquillos, sigan, por supuesto, esto se va a subir en un nuevo podcast, ¿cierto? Y se repite por las vías digitales los días sábados a las 11 de la mañana. Así que ya lo saben, peor es nada. Sigan sintonizándonos, pórtese bien, cuídese mucho y nos vemos mañana en el acto del 1 de mayo en Rancagua. Así que esto es Cumbia Proleta a la huelga, compadre. Nos vemos mañana en la plaza, 10 de la mañana. ¡Chao! La violeta te dice que esa canción viene hermosa, que no es cielo. La buena madre, yo voy también. Se viene.